Página 187. Capítulo 11. ¿Quién robó las tortitas? Cuando llegaron, el rey y la reina de corazones estaban sentados en su trono, rodeados de gran multitud de gente, entre las que había toda clase de pájaros, aves y fieras, además del mazo completo de las cartas. La sota se hallaba de pie delante de los reyes con cadenas, y la custodiaba un soldado de cada lado. Cerca del rey se encontraba el conejo blanco, con una trompeta en una mano y un rollo de pergamino en la otra. En mitad del salón había una mesa, sobre la cual se veía una gran fuente de pastelitos, de fruta, tan apetitosos que Alicia sintió apetito solo de mirarlos. «Ojalá hubiese concluido ya el juicio y empezase la colación», pensó Alicia, pero de esto no parecía haber más la más mínima perspectiva, por lo cual se dedicó a mirar a todos lados con tal de pasar el rato. Era la primera vez que Alicia visitaba un tribunal de justicia, aunque había leído algo al respecto, y experimentó un gran placer al descubrir que conocía los nombres de casi todo cuanto veía. «Ese es el juez», se dijo. «Lo reconozco por la peluca». El juez, a todo esto, era el rey, y como encima de la peluca se había puesto la corona, mire el dibujo si lo quiere ver, daba la impresión de sentirse incómodo, y lo cierto es que aquello no le quedaba bien. «Aquellos son los jurados», pensó Alicia, y esos 12 animalitos, se vio precisado a llamarlos animalitos porque algunos eran aves y otros no, supongo que son los miembros del jurado, que se llaman jurado también. Esto último lo dijo para sus adentros dos o tres veces porque quería experimentar el orgullo de saber cosa tan importante, pensando, con sobrada razón, que pocas chicas de su edad estarían enteradas de ese detalle. Los 12 jurados estaban dedicados a la tarea de escribir algo en pizarras y denotaban gran interés. «¿Qué hacen eso?», preguntó Alicia al grifo en voz muy baja. «No es posible que tengan nada que anotar antes de que empiece el juicio». «Anotan sus nombres», le contestó el grifo, también hablando bajo, «pues tienen miedo de olvidárselo antes de que finalice el juicio». «¡Qué estúpidos!», exclamó Alicia con voz alta, pero se contuvo enseguida, pues el conejo blanco estaba gritando: «¡Silencio todo el mundo!». Y el rey se caló los anteojos, mirando en torno como para ver quién hablaba. Alicia pudo ver, tal y como si estuviese mirando por encima de sus hombros, que todos los jurados escribían «estúpido» en sus pizarras, y hasta advirtió que uno de ellos no sabía deletrear bien la palabra y le preguntaba al vecino cómo debía escribirla. «Valiente enredo van a hacer con esas pizarras antes de que concluya el juicio», pensó Alicia. Rechinaba el lápiz de uno de los jurados. Alicia, por supuesto, no podía soportar ese ruido, y dando vuelta a todo el salón se colocó detrás y no tardó en encontrar una ocasión de quitárselo. Lo hizo tan rápidamente que el jurado, era Bill el lagarto, no pudo notar quién se lo sustraía, y después de buscarlo un rato, se vio precisado a escribir con el dedo durante el resto del día, lo cual era lo mismo que perder el tiempo, pues no dejaba marca en la pizarra. «¡Heraldo, leed la acusación!», dijo el rey. El conejo blanco tocó tres veces la trompeta, desenrolló el pergamino y leyó esto: «La reina de corazones hizo unas cuantas tortitas y en la mesa las dejó. Vino la sota despacio y sin hacer ningún ruido, las tortitas le robó». «Que pase el primer testigo», dijo el rey, y el conejo blanco hizo sonar tres veces la trompeta, después de lo cual gritó: «¡Primer testigo!». El primer testigo era el sombrerero. Entró con una taza de té en una mano y un pedazo de pan con manteca en la otra. «Perdón, majestad», empezó diciendo, «por traer estas cosas, pero no había terminado de tomar el té cuando me llamaron». «Debió concluir», dijo el rey. «¿Cuándo empezó?». El sombrerero miró a la liebre de marzo, que había entrado en el tribunal detrás suyo, del brazo del lirón. «Creo que fue el 14 de marzo», dijo. 15, le corrigió la liebre de marzo. 16, agregó el lirón. Escriban eso, ordenó el rey a los jurados. Y todos se pusieron febrilmente a escribir las tres fechas en su pizarra, después de lo cual las sumaron y redujeron la suma a chelines y peñiques. Quítese el sombrero, dijo el rey al sombrerero. No es mío, replicó el interpelado. ¿Lo ha robado?, exclamó el rey, volviéndose al jurado, donde inmediatamente se hicieron las anotaciones del caso. Los tengo en venta, añadió el sombrerero a guisa de explicación. No poseo ninguno propio. Soy sombrerero. En ese momento, la reina se caló los anteojos y clavó su mirada en el sombrerero, el cual se puso pálido e inquieto. Presente su testimonio, dijo el rey, y no se ponga nervioso o lo hago ejecutar aquí mismo. Se diría que esto no alentó mucho al testigo, pues el sombrerero no hizo otra cosa que apoyar el peso del cuerpo en un pie y el otro alternativamente, y mirar a la reina con muestras de turbación. Tan atontado estaba que le dio un mordiscón a la taza en vez del pan con manteca y le arrancó un pedazo. En aquel preciso instante, Alicia experimentó una sensación curiosa que la dejó intrigada hasta que se percató de lo que era. Comenzaba a agrandarse de nuevo y al principio pensó salir de la sala del tribunal, pero luego decidió quedarse mientras tuviese lugar suficiente. «Me gustaría que no ocuparas tanto sitio», le dijo al lirón, que se hallaba sentado a su lado. «Casi no puedo ni respirar». «¿Qué quieres que le haga?», dijo Alicia con gran humildad. «Estoy creciendo». «No tienes derecho a crecer aquí», dijo el lirón. «No digas disparate», exclamó Alicia un poco más audaz. «De sobra sabes que también tú estás creciendo». «Sí, pero yo crezco en una proporción razonable». No en esa forma ridícula. Entonces, el lirón se levantó y atravesó el salón de lado a lado. Hasta ese momento, la reina no había dejado de contemplar al sombrerero, y apenas el lirón terminó de cruzar todo el recinto, se dirigió a uno de los oficiales del tribunal y le dijo: «Tráeme la lista de cantantes del último concierto». Al oír esto, el pobre sombrerero se puso a temblar de tal modo que se le salieron los dos zapatos. «Presente su testimonio», repitió enojado el rey, «o lo hago ejecutar, sin preocuparme de que esté nervioso o no». «Yo soy un pobre, majestad», empezó a balbucear el sombrerero con voz trémula, «y no había empezado el té, por lo menos hace poco más de una semana, cuando al ver que el pan untado con manteca adelgazaba mucho. Y al notar el tintineo del té...» «¿Tintineo de qué?», inquirió el rey. «Empezaba con el té», dijo el sombrerero. «Sí, tiene razón», aclaró el rey instantáneamente. «Tintineo empieza con té. Supongo que no pretenderá tomarme por un imbécil. Siga». «Soy un pobre hombre», prosiguió el sombrerero, «y la mayoría de las cosas tintineaban después de aquello. Solo que la liebre de marzo dijo...» «Yo no dije», lo interrumpió muy rápida la liebre de marzo. «Sí, lo dijiste», insistió el sombrerero. «Lo niego», dijo la liebre. «Rechazada la acusación», expresó el rey. «Suprima esa parte». «Bueno, como quiera que sea». «El lirón dijo», continuó el sombrerero mirando en torno para ver si éste lo refutaba también, «pero el lirón no retiró acusación ninguna porque estaba dormido». Después de aquello, volvió a decir el sombrerero, «corté un poco más de pan con manteca». «¿Pero qué dijo el lirón?», interrogó uno de los jurados. «De eso no me acuerdo», contestó el sombrerero. «Tiene que acordarse, o de lo contrario, lo ejecuto», dijo el rey. Al pobre sombrerero se le escaparon la taza y el pan con manteca de las manos y se arrodilló diciendo: «Soy un pobre». «Es pobre de espíritu», dijo el rey. En ese instante aplaudió uno de los conejitos de Indias, pero los oficiales de la corte lo reprimieron en el acto. Como esta palabra se presta a varias interpretaciones, explicaré lo que hicieron. Tenían una bolsa grande de lona, cuya boca se ataba con cuerdas. Dentro metieron al conejito de Indias, la cabeza primero, y luego se sentaron encima. «Me alegro de haber visto cómo se hace eso», pensó Alicia. «Más de una vez he leído en los diarios al concluir la explicación de los juicios». Alguien en la sala intentó aplaudir, pero el aplauso fue inmediatamente reprimido por los oficiales del tribunal. Y hasta hoy no entendía lo que significaba. «Si no sabe más que eso, cállese», ordenó el rey. «Es lo que no sé cómo hacerlo», balbuceó el sombrerero, «porque resulta que yo ahora tengo la palabra». «Muy bien, la suelta y se sienta», dijo el rey. Otro conejito de Indias aplaudió, pero fue reprimido. «Con esto están liquidados los conejitos de las Indias», se dijo Alicia. «Ahora nos entenderemos mejor». «Yo desearía concluir el té», dijo el sombrerero, dirigiendo una mirada anhelante a la reina, que leía la lista de cantantes. «Puede marcharse», dijo el rey al sombrerero, el cual salió a todo lo que daba, sin pensar siquiera en ponerse los zapatos. «Y que le corten la cabeza afuera», agregó la reina, dirigiéndose a un funcionario. Pero antes de que éste llegara a la puerta, ya el sombrerero se había perdido de vista. El testigo siguiente fue la cocinera de la duquesa. Llevaba la caja de la pimienta en la mano, y Alicia adivinó quién era, aún antes de que hiciese su aparición en el tribunal, por cuanto los que se hallaban cerca de la puerta empezaron a estornudar, todos al unísono. «Presente su testimonio», dijo el rey. «Yo no hago eso», dijo la cocinera. Entonces el rey miró significativamente al conejo blanco, el cual le dijo: «Lo que debe hacer su majestad es someter la testigo a un careo». «Bueno», dijo el rey, «lo que está bien, está bien». Después de esto, el rey adoptó un aire melancólico y frunció el ceño, mirando a la cocinera de tal modo que no tardaron en perdérsele de vista los ojos, y entonces preguntó con voz profunda: «¿De qué están hechas las tortitas?». «Principalmente de pimienta», dijo la cocinera. «Mermelada seca», murmuró una voz detrás de la pobre mujer. «Que sujeten ese lirón», gritó la reina. «Que lo decapiten, que lo saquen del tribunal, que lo repriman, que lo pellizquen, arránquenle los bigotes». Durante unos minutos fue tal la confusión motivada por la tarea de echar fuera al lirón que cuando volvieron a sentarse, la cocinera había desaparecido. «No le hace», dijo el rey muy tranquilizado. «Que pase el testigo siguiente». Luego, en voz muy baja y dirigiéndose a la reina, agregó: «Querida, tienes que hacerme el favor de interrogar tú al nuevo testigo. La frente me duele mucho». Alicia observó con gran atención al conejo blanco mientras revisaba nervioso su lista. Pues, pensó la niña, hasta ahora no tiene muchas pruebas. Imaginémonos su sorpresa cuando oyó que el conejo blanco leía en voz alta, a todo lo que daba su garganta chillona, esta palabra: «¡Alicia!».